Avenida Blasco Ibáñez, 111. About your soul and the way it pulls me through. Buenas noches a todas y a todos. Con el guiño habitual hay que dar, evidentemente, las buenas noches. Hay que decir que esto va a ser una nueva edición de la Conjura de las Danzas, que ya lo es, y que durante casi 90 minutos, hasta la 1:30 de la madrugada, vas a disfrutar de todo un recorrido sonoro por los paisajes, los dibujos, las geografías que discurren alrededor del mundo del rock. Plantas medicinales, apocalipsis sonoros, tragedias y comicidades, de todo hay. Artistas y compositores de nuestros días en un programa de rock y pasiones que dirige y conduce Jorge Alvides, de Precious Diamond Tears, una bonita canción para el segundo single de East Village. Thank you. Se llama Precious Diamond Tears, una canción que venimos escuchando en los últimos días, y acompañaba Between Places, el segundo single tras Cubans in Bloomfield, el primero que fue realmente toda una joya y que causó ciertos estragos, por lo menos en las mentes y corazones de algunos. Se llaman East Village y es el disco, la danza de la semana en La Conjura de las Danzas. Otras cosas. Mes de diciembre, tiempo también para que algunos grupos que no habían hecho nada en los últimos tiempos reediten canciones para que todo el mundo se acuerde de ellos y cara a posteriores trabajos o para incrementar las ventas. Se trata de Hurra, que vuelven a tener como nuevo single, y ya es la tercera vez, Sweet Sanity, en la cara B, una canción de su primera época llamada Gloria. Yeah. Todo un recuerdo, Shame on You, una canción también glosada, bailada y disfrutada por bastantes gentes que saben disfrutar del pop de nuestros días. Eran los Talibats de la rubia Andrea, quienes editan disco, en realidad su debut, bajo el título, el nombre de Popset y con single Hit the Ground y la producción de Pat Collier, Casa del Amor, Primal Scream, Wonderstuff y tantos otros. Por cierto, también esto, el Shame on You y otras grabaciones de los Darling Bats entrarán junto a otro montón de discos en las arcas de Radical Records en la calle Joaquín Costa, cara a estas navidades con precios realmente asequibles. Mañana por la noche en directo, Danza Invisible. Era así una vez un búho suspicaz, y a los demás animales llamó. Y en tono serio les habló, el hombre es el más grande animal. La ballena protestó y el búho la mandó callar. ¡Silencio! La conclusión de la conversación es el hombre la bestia peor. Si aquí queremos vivir, tendremos que luchar. Llegar al mejor, el mundo es nuestro. Animales del mundo unidos, porque es titación, la próxima revolución. ¡Ay, ay, ay! Mata al hombre, es tu enemigo animal, libérate. Mata al hombre, borra las huellas de su civilización. Hay que acabar, hay que castigar, hay que matar. Enemigo animal, libérate. El rinoceronte, 40 años. Coche que encontró, coche que destrozó. Los puntitos como nubes ocultaron el sol. Al agua tiburón, el veneno escorpión. Pues vamos a matar, porque es titanio, la próxima revolución. Un lujo a tu alcance, mañana por la noche en el Arena Auditorium con números de su más reciente álbum, Los Malagueños Danza Invisible, un grupo, o posteriormente un grupo irregular que no tuvo ninguna fortuna, llamado Float Up Sippy. Bueno, pues la carrera en solitario de Nene Cherry ha sido una carrera realmente fulgurante, puesto que su single de debut, La Postura de Buffalo, Buffalo Stance, está considerado para la radio 1 en Inglaterra el disco de la semana hace un par de semanas, y además ha venido o ha sido producido por Mark Sanders y por Tim Simenon, lo que es lo mismo, Bomb de Bass, un montón de glorias alrededor para todo un éxito con una proyección comercial que va a sonar en todas las discotecas de toda Europa. Ella es Nene Cherry. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now. Whoo! Yeah! DJ! Who's that gigolo on the street? Dos padrinos que lo han hecho todo en los últimos tiempos para llenar las pistas de baile, para hacer los trucos efectistas de rigor. Mark Sanders y Tim Simenon, el jovencísimo que triunfó con Beat This. Bomb the Bass, produciendo y arropando a Nene Cherry, la que fue la chica de Ripley and Panic y Float Up Ipsy. Ha sido portada esta semana pasada en la revista inglesa New Musical Express y también en la mayor emisora de radio en las Islas Británicas, Radio 1, el disco de la semana, este gesto de búfalo, postura de búfalo, Nene Cherry. Nos vamos con otras cosas de interés. Público, público local. Desde Público, una excelente recomendación en la noche. La conjura de las danzas. Desde el mundo del rock en la conjura de las danzas, un saludo para las noches de Público. Público local, Avenida Blasco Ibáñez, 111. Y los Pogues. I'm an American boy, come a long way. I was born and bred in the USA. So listen up close, I got something to say. Boys, I'm buying this ring. Well, it took a little while, but we're in this fight. Ain't going home till we're doing what's right. Gonna drink Camden Town dry tonight. If I had to spend my last pound. When I first got to London, it was pouring down rain. Met a little girl in a field canteen. Painted her name on the nose of my plane. 6 more missions, I'm gone. Well, I asked if I could stay, and she said that I might. Then the warden came around and shut out the lights. Death's raining out of the London night. We made love deep down. Well, we're jolly good lady, cause marching home. Chest full of medals and a GI loan. Baby waiting at the station down in San Antonio. And Johnny comes marching home. P-47 is a pretty good ship. She took a route coming across the channel last trip. Just thinking about my baby and letting her rip. Always got me through so far. Well, they can ship me all over this great big world. Never found nothing like my North End girl. Taking her home with me one day, sir. Soon as we win this war. But we're trying to come lady, comes marching home. Chest full of medals and a GI loan. Baby waiting at the station at San Antonio. When Johnny comes marching home. Johnny! Same as a song. Told me about London when the blitz was on. How boy, mere grandma brought her back home. A hero throughout this land. Out standing on a runway in San Diego. Couple purple hearts who move a little slow. So nobody's here, maybe nobody knows about a place called Vietnam. But when Johnny Come Lately comes marching home, chest full of medals and a GI loan. They're waiting at the station down San Antonio. When Johnny comes marching home. Now a Johnny Come Lately comes marching home, chest full of medals and a GI loan. They're waiting at the station down San Antonio. When Johnny comes marching home. Ahora mi abuelo me canta esta canción, Johnny Come Lately, el nuevo single de Steve Earle, su nuevo LP Copperhead Road, del cual hemos oído ya algunas piezas y una colaboración estrecha en este caso con los Pogues. Está Steve Earle anunciando sus buenos dineros, sus buenos discos esta Navidad. Esto es Yeah, el nuevo single de los Pogues. Now I realize, oh yeah. una canción que coreará medio mundo estas navidades. Se llama Ye, Ye, Ye, Ye, Ye, Ye. Y es el nuevo single de los Pogues del Feísimos en McGuijan. Han vuelto a la carga cuando todos sus éxitos, fiestas, etcétera, etcétera, están siendo realmente o acaparando la atención de casi todos nuevos. All right, everybody, come on, get your hands together one more time.